cargando vas a un niño y recordando de un hombre su cariño. Llevas en brazo al fruto que Dios te bendijo, y aunque quiera el mundo no, ese niño es tu hijo. Mujer, que caminas por la calle, siempre sola, pensativa y cabizbaja. Tu hijo no tiene la culpa, dale tu apellido, porque el hombre que amaste una vez, darle el suyo no quiso. Madre soltera que vas en la vida luchando, tienes las manos marchitas y el alma llorando. Uña a tu hijo a tu pecho y háblale dulcemente, y camina y erguida y en paz, y levanta la frente. Mujer que de Dios recibiste el don de ser madre, hazle un hombre de bien y del mal que se aparte. Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, la vida sin padre o con él le dará el lo mismo. Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, la vida sin padre o con él le dará el lo mismo. ¡Ama Marina! Esperabas tú mil cosas de la vida, como un juguete en tus manos ibas una tarde, y sin darte cuenta quizás aprendiste a ser madre. Y hoy que caminas paso a paso, pensativa y con tu hijo en los brazos, le das inocencia, ternura y toda su sonrisa. Esperabas mil cosas y ya ves, tienes más todavía. Madre soltera que vas en la vida luchando, tienes las manos marchitas y el alma llorando. Une a tu hijo a tu pecho y háblale dulcemente, y camina y erguida y en paz, y levanta la frente. Mujer que de Dios recibiste el don de ser madre, hazle un hombre de bien y del mal.